Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Que no te ajusten el dial. Escuchá La Chispa, que enciende la voz del pueblo. En la 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Y desde ya les comentamos que nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-79-66-64. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosy. Estamos nuevamente con ustedes trayéndoles toda la información que podemos de la mejor fuente de los trabajadores. Bueno, buenas tardes. Como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Quien les habla, Enrique. Y bueno, hoy estamos en un día feriado, festejando algunos el Día de la Bandera. Nosotros también festejamos el Día de la Bandera. Y por eso decidimos venir a hacer el programa como todos los miércoles. Tenemos la suerte de que no sale hoy loco de la azotea, así que podemos empezar más tarde y quedarnos hasta más tarde. Bueno, no se olviden también que pueden encontrar a La Chispa Mendoza en escucharla a través de vía Facebook. Uh-huh. Y encontrarnos si quiere venir a compartir alguna opinión o dejar algún mensaje en Barrio La Gloria, manzana D, casa 15. Aquí estamos. Y como para comenzar el día de hoy, les vamos a empezar a hablar de un problema que estamos viviendo los trabajadores y lo que va a llevar a que todos la población lo sienta, que es el paro de camioneros. ¿Y por qué digo que toda la población lo sienta? Por el hecho de que según se va a ver afectado algunos servicios abastecimiento. Más que el problema de los trabajadores, es un problema que tiene la burguesía, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos las consecuencias que puede traer todo eso, claro. ¿No? Pero fundamentalmente tenemos que entender que este es un reclamo salarial que tiene la legitimidad que tienen todos los reclamos salariales, ¿no? Así como en su momento fueron los trabajadores de salud, ¿ah? ¿Qué pasa? Algunos lo muestran así, ¿no? Nosotros tenemos que verlo de este lado, como decía. Claro, sí, me expresé mal, porque lo que quería llegar es que el reclamo este que están haciendo los trabajadores, injusto reclamo, están haciendo los trabajadores del transporte, los camioneros, también incluye el reclamo a la derogación del impuesto a las ganancias, lo cual nos vemos afectados todos los trabajadores. Por eso quería, me expresé mal, todos los trabajadores que cobran más de 6.500 pesos, solteros, se ven afectados con esto que es el impuesto a las ganancias. Y bueno, lo que quería destacar era que al pedir ellos por la derogación de ese impuesto nos vamos a beneficiar todos los trabajadores. Bueno, y por otro lado, bueno, está el caso de los obreros que, por ejemplo, los hacen trabajar turnos de 10 o 12 horas, que en algunos casos en buena hora le pagan la hora extra como corresponde, pero que lamentablemente al sumar horas extra incrementa la asignación, o sea, el salario a cobrar. Y en consecuencia les descuentan por impuesto a las ganancias. Claro. Y además que no cobran el salario, claro, el salario familiar no lo cobran. No, sí, lo cobran como, claro, corresponde. Según la escala salarial. Bueno, pero nosotros con respecto al tema de ganancias vemos eso, ¿no? O sea, por un lado el trabajador está siendo doblemente y triplemente explotado, si se quiere, ¿no? Sí. Primero porque desde el vamos, arranquemos que la retribución salarial que tiene cualquier trabajador no es lo que realmente produce y no es la ganancia con la que se queda, digamos, la patronal que lo explota. Digamos. Uh-huh. Por otro lado, si excede un determinado peso, el Estado le cobra impuesto a las ganancias, porque supuestamente está ganando de más. Claro. O sea, y en consecuencia tiene que ser solidario, porque ese es el sentido del impuesto, ¿no? Ser solidario con el resto de la población. Entonces, el Estado le retiene a través de la patronal el impuesto a la ganancia, ¿sí? Esa es la segunda manera de ser explotado. Y la tercera es, por supuesto, en el consumo, ¿no? Con la constante inflación, ¿eh? Claro. Que es otra manera más de depreciar el salario, que es otra manera más de explotación hacia los trabajadores. Claro. Ahora, mira, yo viendo este tema de ganancias, se me ocurrió buscar en el diccionario, ¿no? Nosotros sabemos que el salario no es ganancia, sabemos, es más, decimos que es pérdida, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero ¿qué es lo que se define como ganancia? ¿Qué es lo que define la Real Academia como ganancia? Y dice así: ganancia tiene dos, tres y hasta tres, digamos, definiciones. Ganancia, uno, acción y efecto de ganar. De entrada ya va perdiendo porque nosotros, como siempre decimos, el salario no es ganancia, es pérdida. Bueno, uh-huh. Dos, utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. O sea que ya esto tiene que ver con el comercio. Con el comercio. El trabajador no es comerciante. No con el trabajador, exacto. ¿Ah? Y dice, y después dice, bueno, por añadidura, ganar por añadidura, ganancia o pérdida. Otra definición que da, dice, cuentas en que anotan los tenedores de libros el aumento o disminución que va sufriendo el haber del comerciante en las operaciones mercantiles. En el debe de la contabilidad se anotan las pérdidas y en el haber las ganancias del comerciante. Claro. O sea que todo esto está relacionado siempre con el comercio. Exacto. Y el comercio el comerciante, ¿qué hace? Hace una inversión, pongámosle que es una panadería, ¿no? Vos querés ser comerciante en el futuro panadería. ¿Qué tenés que hacer? Más allá del local o no, eso que podés trabajar tranquilo en tu casa. Necesitás tener las máquinas o el horno. Claro. Entonces tenés que hacer una inversión para eso, ¿no? Para construir un horno, hagamos de cuenta que vamos a hacer pan en un horno de barro. Vamos a ser comerciante de lo más precario, de lo más... Sí, del menos tecnología, claro, y todo. Lo más común, lo que podamos hacer. La menor inversión que puede hacer un comerciante. Claro, y en nuestra propia casa. Pensemos en la panadería. Bueno, entonces nosotros una panadería, vamos a hacer un horno de barro. Tenemos que invertir en ese horno de barro. Tenemos que hacer los adobes, ¿eh? Tenemos que darle la forma, tenemos que hacerle una base para que no se nos caiga, la vamos a hacer ladrillo. Tenemos que comprar ladrillo. Ahí estamos invirtiendo, ¿sí? Uh-huh. Estamos invirtiendo. Todo el gasto que hagamos en construir ese horno es una inversión que como comerciante vamos a empezar a hacer. Entonces después tenemos que comprar la harina. Uh-huh. O sea que somos compradores de materia prima como comerciante. Vamos a comprar la harina, vamos a comprar la sal, vamos a comprar la levadura. Y un tacho para amasar. Sí, porque sirve, ¿sí? Un fuentón de esos, bueno, grandotes, sirve. Bueno, o si no lo tenemos, tenemos que comprar. Si no, claro, usamos el que tenemos. Bueno, pero eso son inversiones que estamos haciendo, uh-huh, como futuros comerciantes. Nos ponemos a amasar el pan. Si estamos incapacitados nosotros, lo hacemos nosotros. Si no, tendremos que contratar a algún idóneo que sepa. Porque capaz que yo no sé hacer pan, ni sé qué mezcla tengo que hacer, y tengo que contratar a otra persona, que es la que sabe hacerlo. Bueno, pongámosle, eso sería el último de los casos. Pero en el caso que nosotros supiéramos hacerlo, lo hacemos nosotros. Hemos hecho una inversión en ladrillo, en harina, en sal, en levadura, ¿sí? Y nos ponemos a hacer pan. Lo hacemos, nos salen ricos, pipí, cucú, ¿ah? Le damos un toquecito personal con una formita, lo que sea, y lo salimos a vender. ¿Ah? Uh-huh. Lo salimos a vender nosotros mismos, ¿ah? Como don Juan Carlos. Bueno, que va casa por casa tocando timbre, y bueno, y ahí vendemos, ¿no? Entonces, entregamos la mercancía, cobramos lo que nosotros creemos que tiene que valer un kilo de pan o lo que está en el mercado estipulado por una cuestión generalizada, y entre el debe y el haber, como dice este articulito, en la inversión está el debe, en el haber está lo que cobramos. Uh-huh. Hacemos una cuenta y nos tiene que dar positivo, si no, no tenemos un mal negocio. Claro. Bueno, esa es nuestra ganancia como comerciantes incipientes de algo muy común, muy simple, como es hacer pan. Ahora yo les pregunto a ustedes que son trabajadores, ¿qué inversión hacen para ir a trabajar? ¿Para ir a marcar una tarjeta ahí en un centro de salud? o qué inversión hago yo en el caso de que voy a una empresa de servicio a manejar números. ¿Qué inversión hago? Claro, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. O sea, la única relación, porque yo no soy comerciante, entonces claro. Yo no he hecho una inversión para obtener con la venta de mi, claro. De mi, ¿cómo se llama? De tu fuerza de trabajo. De mi fuerza de trabajo, de mi capacidad laboral, hablando en términos más comunes, yo no he hecho una inversión previa. ¿Ah? Yo soy un ser humano que necesita, para poder vivir, alimentarse y vivir en sociedad, necesito tener un ingreso. ¿Cómo lo hago? Vendiendo mi fuerza de trabajo. Nada más. Claro. No he hecho ninguna inversión para eso. Uh-huh. ¿Ah? Y tampoco tengo la posibilidad de negociar libremente con el patrón que me contrata para que yo le pueda decir, bueno, mira, yo te vendo mi fuerza de trabajo a este precio. Y el otro me dice, no, porque está caro, no puedo regatear. Claro, no puedo, el patrón, ¿sabes? Te paga lo que quiere o lo que está lo estipulado. Lo que dispone, claro, y no lo que... Y el trabajador va a aceptar de acuerdo a la necesidad que tenga. Claro. Y muchas veces el trabajador acepta limosna y trabaja por limosna porque la necesidad es muy grande. Entonces, con la intención de decir, bueno, entro ganando poco, ya iré a cobrar más, claro. Demostraré mi capacidad de ser bueno o idóneo en tal o cual cosa para reclamar algún día. Bueno, es así como nosotros nos relacionamos los trabajadores con nuestros patrones y cómo es como, digamos, nosotros entramos en el mercado, digamos, de la venta de fuerza de trabajo, de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, no es ninguna inversión, y nuestro salario como retribución de eso no es ganancia. Bueno, y con este ejemplo que acabamos de dar y toda esta explicación, creo que queda re claro y muy bien explicado que el salario no es ganancia. Así que es totalmente injusto que se cobre un impuesto sobre el salario de los trabajadores. Por más que se gane no más. No lo queremos más, claro. Es el mensaje. Entonces, no queremos más impuesto a las ganancias sobre el trabajo de los trabajadores. Y lo quieren hacer ver a esto como porque Moyano dice que no haya más impuesto a la ganancia, que no haya. Y que quede claro que Moyano no está solo ante todo, o sea, antes que nada. Tiene un montón de gente abajo, trabajadores, que apoyan y, o sea, que exigen y reclaman. Pero, por el así como nosotros lo hacemos desde acá, desde este micrófono que tenemos para decir y poder exigir y pedir que el impuesto a las ganancias se derogue. El impuesto a las ganancias sobre los salarios. Claro, sobre los salarios de los trabajadores, claro. Y aparte, las ganancias también de grandes empresas. Que la prensa burguesa lo que está mostrando hoy, que los únicos que están peleando en contra del impuesto a las ganancias sobre los salarios, el señor Moyano con su familia, porque está también el hijo, claro, manejando esta CGT, y que son los únicos que están reclamando. Pero que sepa la población, sepan todos que todos los trabajadores están en el mismo reclamo. Desde hace tiempo que los trabajadores petroleros vienen exigiendo esto, y los trabajadores metalúrgicos también. Entonces, y que lo vienen sufriendo también, claro, ese descuento. Entonces no hay que personalizar este reclamo en dos o tres personajes como quieren hacer siempre. Claro. Para llevar a los gordos sindicalistas, para llevar a la población a decir a tomar una partida que no corresponde. Claro. Estén o no estén estos tipos, se va a seguir peleando, claro, para la derogación de este impuesto. Así que bueno, ¿quieren hacer algún otro comentario? Vamos a un corte, bueno. Mejor vamos a un corte y volvemos en un ratito con esto y más noticias. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. La plata que usted le paga no los alimenta. Tiene

Y si nos querés ver personalmente, podés venir, ya te lo hemos propuesto varias veces. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Este bueno. micrófono está abierto a cualquier expresión de los trabajadores que quiera manifestarse a través de este programa. Y le agradecemos nuevamente por primera vez en este programa al operador que no se escucha, pero que está ahí ayudándonos y haciendo de director técnico de aquel lado del vidrio. Para terminar de cerrar un poco el tema que estábamos hablando recién, sobre el impuesto a las ganancias, queremos sumarle algo que también es muy importante, que tiene mucho que ver con el tema. Vamos a leer un pequeño párrafo de un artículo que nos ha llegado. Así que vamos a leerlo para compartirlo con ustedes. Al límite de aumento salarial que el gobierno impone a las paritarias con el techo del 22 o 23%, negándose a homologar los aumentos que superan dicho porcentaje, se le agrega el impuesto a las ganancias sobre el salario, que también hace que los sueldos bajen, pues los aumentos que se consiguen sobre determinados salarios van a ir a parar al pago de impuestos, de ese impuesto, dejando un vacío del mismo tamaño en el bolsillo del trabajador. Es por esa razón que la lucha por salarios y contra las condiciones de superexplotación deben ir de la mano con la lucha contra el impuesto a las ganancias. Y estas luchas debemos entenderlas como el rumbo que nos permitirá ir uniéndonos, transitando el camino, organizando las fuerzas, fogueándonos en el enfrentamiento de clase contra la oligarquía financiera, hacia el objetivo de terminar con la explotación y el poder de la burguesía que nos domina. Bueno, esto es algo que venimos repitiendo desde siempre en nuestro programa, que con organización y lucha se puede conseguir un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos y todo el pueblo. Bueno, y yo más que nada también para redondear esto, yo diría que los únicos que tienen ganancia acá son los capitalistas, ¿eh? Sí. Así como nosotros hacíamos el ejemplo de una mini empresa sí. personal sobre una venta de pan, tenemos que ver que los únicos que ganan son los capitalistas. ¿Quiénes son los capitalistas? Y bueno, son los que viven del trabajo y el esfuerzo de otros, ¿no? O sea, es el que obtiene la plusvalía, el valor agregado, este famoso que habla la señora presidenta Cristina Kirchner, cuando habla en los foros, esto que ya tengo para hacer otro comentario también, que exige y demanda que para poder sostener el capitalismo hay que seguir trayendo plusvalía. Ella no usa esos términos, dice hay que seguir obteniendo valor agregado poniéndole bien, valor claro. agregado a la producción, y el valor agregado que ella habla no es nada más nada menos que la generación, o mejor dicho, la apropiación de plusvalía de parte del empresario capitalista sobre la retribución del trabajo del trabajador, ¿no? O sea, sobre explotar al trabajador para que produzca más con el mismo sueldito que tiene. Claro, por eso se habla de productividad, claro. Por eso la inflación, por eso la restricción o las diferencias y el tipo de cambio, ¿no? El usar una moneda determinada de patrón para guiarse, bueno, y con eso se juega, digamos, ese es el juego que hace el capitalista para explotar y superexplotar a la clase obrera, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, y aparte de eso también vienen otras cosas, ¿no? Que viene el eterno verso, el chamullo que nosotros le decimos, chamullo, o miente que alguien te cree, te sí, termina algo creyendo. Quedará, claro. En eso nosotros podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, qué sé yo, acá nosotros, o sea, tenemos un artículo que habla de los tres aspectos esenciales del capitalismo. Bueno, uno nombra a la democracia capitalista, sí. que lo podemos ver acá fácilmente reflejado en nuestro país cómo vemos que los gobiernos son gerentes de los capitales, de los grandes monopolios. Claro. En ningún momento son verdaderos representantes de la población, del pueblo, sino que siempre están representando a las empresas para su mayor obtención de ganancias y para seguir achatando el salario de los trabajadores, como venimos diciendo desde que comenzó este programa. Claro. El capital no tiene patria. Bueno, exacto. Como ese, no tiene bandera, no festeja el día. Ese es otro de los aspectos esenciales del capitalismo. Ajá. La falta de bandera del capitalismo. Esto me gustaría que lo leamos porque habla sobre la expropiación de YPF. Y quiero que quede claro bien esto, porque, o sea, me gustaría que si lo podemos leer para compartirlo. Lo leemos. Democracia capitalista. Capital sin patria. Cuando el gobierno argentino expropió YPF a la compañía Repsol, además de las quejas del gobierno español, se conocieron otras del gobierno mexicano, que a través de Pemex también posee acciones de Repsol y es parte controlante de la misma. Esta semana, el multimillonario mundial Carlos Slim ejecutó una garantía de préstamo impago, quedándose con el 8,4% de YPF que pertenecía al grupo Eskenazi, pues había sido parte de quienes prestaron el dinero a ese grupo cuando compró el 24% con la ayuda del gobierno argentino. Ayer mismo se conoció que el banco Itaú, Unibanco, de origen brasilero, compró 3,6% de acciones de YPF. Ni mexicanos, ni brasileros, ni españoles, ni argentinos. Los capitales son apátridas por naturaleza y no hay interés nacional alguno detrás de sus negocios. Y además se confirma con creces que la expropiación nacionalista del gobierno argentino solo persigue nuevos socios imperialistas, tal como quedó demostrado en el viaje presidencial en Estados Unidos. Capitalismo monopolista de Estado es la etapa del sistema capitalista y oligarquía financiera, es el sector hegemónico de la burguesía en dicha etapa. Bueno, esto es para todos aquellos que todavía creen y sueñan que la expropiación... Que la YPF es argentina. Claro, que YPF ahora es de los argentinos. Que es se nacional van a, y popular. Claro, que es tan nacional y popular como el vino y el mate. Claro, y, exacto. Y que somos todos dueños. Y que claro, y que ahora somos claro, todos dueños de YPF. Todos dueños, vamos a empezar a gozar ya de los beneficios. Lo primero claro. que se hizo, fíjense, para poder aumentar el abastecimiento de combustible fue bajarle el octanaje a las naftas. Claro. ¿Ah? Para hacer más cortos los procesos. Claro, y, de producción. Y tener mayor disponibilidad. Y lo están cobrando al mismo precio. Nadie dijo, bueno, vamos a bajar la calidad de la nafta y le vamos a bajar el precio. Claro. En consecuencia, no. Seguimos pagando, o se sigue pagando, exacto, el mismo precio con una menor calidad. Bueno, ese es parte de lo que yo decía en la presentación de este bloque, el tema del chamullo, ¿no? O sea, claro. chamullo. Y bueno, también tiene otro aspecto acá que dice los discursos y los hechos, que con esto es con lo que terminan de levantar todo, la democracia, el capital sin patria y todo, porque te venden un verso, te venden un cuento, que la mayoría, o no la mayoría, pero sí muchas personas lo creen, Y después festejan cada vez que aparecen tirándose un pedo en la tele, porque la Kirchner esta se tira un pedo y lo saca al aire. Sí. Y lo aplauden. Y encima se lo aplauden. Y esos son los aplaudidores, es el Mauro Chico, el Mu, la Cámpora, todo esto grupete que hoy están descubriendo lo nacional y lo popular. Y bueno, y creen que y que están haciendo una revolución, ¿no? Cuando la revolución es cambiar las estructuras, es cambiar el eje de las políticas que dejan de pasar por el negocio y el enriquecimiento en pocas manos. ¿Ah? Claro. Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque estos señores, estos jóvenes, tampoco advierten o no quieren admitir que quien comanda todo este equipo es una millonaria, ¿no? La familia Kirchner son millonarios y se dan el gusto, por ejemplo, de al nene trasladarlo por una rodillita que tiene lastimada en el avión presidencial. Cuando acá en Mendoza se bajó a una familia que transportaba a un chico discapacitado Porque le faltaba el certificado nuevo este que están exigiendo y están emitiendo ahora de discapacidad, ¿no? En Aerolíneas Argentinas. En la Nacional y Popular Aerolíneas Argentinas. ¿No? Exactamente, en la empresa de vuelo del país que es de todos. Bien, claro. Y hablando un poco también de eso, y ya para entrar a lo mejor en el tercer bloque donde vamos a ver el tema de gente amiga, ¿no? Pero como para cerrar este tema de los discursos, el chamullo, sí, el sí. Que miente, que te terminan creyendo algo, o cómo te venden la bocha cambiada, como dicen algunos, ¿no? Claro. Un artículo dice acá, bueno, un artículo, un spot así publicitario, dice, la presidenta fue a la conferencia sobre medio ambiente, hoy en Brasil, ¿no? Uh-huh, sí. Está ahí donde se ha cruzado con el Cameron, fulano de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Dice, Amado Vudú anunció días atrás en el Senado que llevará a la cumbre ambiental Río Más 20 esta semana un reclamo por la contaminación de los países desarrollados provocan a sus colonias, en sus colonias. La posición argentina implicará una nueva lucha contra el imperialismo. Según sus palabras, la megaminería de las multinacionales en provincias gobernadas por kirchneristas y aliados a cielo abierto y con cianuro para extraer oro y otros metales quedará a salvo con esta cruzada. Ajá. El apoyo del gobierno a esos emprendimientos resistidos por ciudadanos, ecologistas y dirigentes políticos no parece ocupar lugar en los reclamos de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno, ¿no? Entonces fíjense las contradicciones, claro, ¿no? O sea, por supuesto, esto lo ha escrito uno chicaneramente, ¿no? O claro, sea, sí. Pero justamente, la señora presidenta va a hacer una encendida defensa del medio ambiente en esta cumbre mundial, porque es Río Más 20, es el grupo de 20 en Río, ¿no? Cuando acá tiene cuántas mineras trabajando a cielo abierto, claro. Contaminando. Y con todo el apoyo nacional, claro. De bueno, gendarmería, y ahora, de entrega de terrenos. Y claro, y atacando a la población cuando reclama por eso mismo, por su medio ambiente. Y como comentábamos recién, ¿no? Ahora un poco relaciono, ¿no? Porque bueno, ahí en esta cumbre de Río, bueno, se ha publicado de un enfrentamiento verbal entre nuestra presidenta con el primer ministro de Inglaterra, Cameron. Uh-huh. Bueno, como si fueran dos gladiadores que se han cruzado y se han ¿no? Sí. Uno defendiendo lo suyo, el otro chicaneando con el tema del plebiscito, que bueno, que los argentinos no respetamos la soberanía o la libre determinación de los pueblos. Pero por ejemplo, y esto relacionándonos con el tema Malvinas, relacionándolo con YPF, la defensa de lo nacional y popular. Una de las primeras medidas comerciales que también toma esta nueva YPF nacional y popular fue contratar para traslado de combustible de los pozos petroleros del sur hacia el norte a un buque cisterna inglés. Ah, bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso. ¿Qué tan nacional miente, y popular? Claro. Entonces, bueno, y así todo, ¿no? O sea, el tema este de Slim se lo presenta como sí. Que él accedió a comprar las acciones de la familia Eskenazi, claro. Que nunca puso plata, porque claro. Nunca, porque el arreglo de Eskenazi, amigote de la familia Kirchner, o sea, o mejor dicho, no amigote, socio, sí. Porque hablar de amigo esto. Testaferro, vaya a saber qué. Fue que compró la parte de las acciones que les tocaron, pero sin poner plata. O sea, se iba a cubrir con la utilidad que le demandara o le generara la producción de la misma Repsol YPF. Como que fiadas, así. Claro, y bueno, pero para eso. ¿Cómo no me fían a mí un par claro, de acciones? La verdad, ¿no? La verdad. Claro, ¿por qué no se la dieron a los trabajadores? Claro. ¿No? Así en esos claro. términos. Si no iban a poner, no necesitaban que pusieran plata claro. Y lo iban a exacto. Pagar con se la lo ganancia. Tendrían que haber dado los trabajadores. Ahí sí que bueno, iban a haber ganancias. Pero que nos, ahí está sí que diciendo, hay ganancias. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Que bueno, si bien no puso plata, sí había una garantía del grupo que controla Slim, uh-huh. Que es un magnate. Es uno de los. O sea, a ver.

asfalto crecen los ranchos por arriba. A ver si crecemos pueblo como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Deja mi sueño, lleva mis penas, agüita de la miseria. Deja mi sueño, lleva mis penas, agüita de la miseria. Agüita de la miseria, agüita de la miseria. Estás escuchando La Chispa. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha La Chispa, que enciende la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Bajarán de montañas, de campos y de fábricas, avanzando multitudes para cambiar esta patria. Y allí estará como siempre, acostumbrado a vanguardia, es el partido del pueblo. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155-79-66-64. Bueno, estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, y bueno, y como siempre decimos y seguimos insistiendo, el que se anime, el que quiera usar este micrófono desde su visión de trabajador, está abierto, ¿no? O sea, este es un programa, como siempre lo presentamos, hecho por trabajadores para los trabajadores. Acá no hay profesional del micrófono, no hay digamos, no hay cursos o los cursos, claro, que ha dado la radio, nada más para poder expresarnos de la mejor manera, para poder manejar los controles. Pero todo esto, insistimos, está hecho a pulmón, está hecho desde la voluntad y la intención que tiene cada uno de los que hacemos Radio Comunitaria Cuyum, de llegar con otro mensaje a nuestro comune, a la población, ¿no? Bueno, muy bien. Como veníamos hablando en el bloque anterior, de lo que es el medio ambiente y la supuesta defensa del medio ambiente, parte de nuestra benemérita presidenta, traemos para ustedes un comunicado de prensa que ha realizado la Asamblea Popular por el Agua Pura, la cual vamos a pasar a leer, y bueno, y después vamos a hacer todos los comentarios o cosas referidas aparte de eso. Lo vamos a leer porque es un comunicado de prensa. Señor operador, no ponga esa cara. Defendamos a la Ley Popular 7722, que la Suprema Corte Provincial declare en pleno su constitucionalidad. Mendoza, 14 de junio del 2012. Hace casi 5 años, el pueblo mendocino, movilizado en las calles y rutas a lo largo de la provincia, logró la aprobación de una ley central en la historia de la provincia. Esta ley surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados, de la movilización e indignación entre las arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la ley que impidió que la mega minera San Jorge destruyera Uspallata y que más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las exigencias de protección de nuestros bienes comunes. Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre ellos los distintos gobiernos de turno, Varios medios de comunicación, algunos científicos, políticos y lobistas locales han intentado bajar de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y las noticias, y cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente. Han presentado proyectos legislativos para modificarla y lograron que diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están presionando al Poder Judicial mendocino para declarar inconstitucional esta ley que nos protege en parte de la minería, de la mega minería. Porque esta ley es una herramienta popular. Vamos a defenderla. Esta ley también protege los lagos, cuencas y recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que A. prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera. B. establece que la DIA, Declaración de Impacto Ambiental de cada proceso extractivo, cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización deben ser ratificadas por ley. C. permite mayor participación en los municipios en la evaluación del impacto ambiental. Y D. les exige a los emprendimientos con impacto ambiental un seguro ambiental. Sabemos, como ya lo tiene claro gran parte del pueblo, que los responsables en intentar bajar esta ley son los mismos. Detrás de las bambalinas de los expedientes judiciales, el gobierno de Paco Pérez y muchos legisladores y legisladoras cómplices están al acecho. Es que por la vigilancia del pueblo en la legislatura se cuidan de dar el zarpazo a la ley 7722, aunque hay varios proyectos para reducir el alcance y la fuerza de la ley, que están esperando el momento para presentarse. Por lo pronto, la pelotita pasó al Poder Judicial, en el terreno de la justicia local. Una asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA, y un grupo de empresas relacionadas con la megaminería han presentado hace un par de años acciones para declarar inconstitucional la 7722. Hoy esa presión se aplica a los jueces y los expedientes están avanzando aceleradamente ante la impaciencia de los capitales, por lo que puede esperarse lo peor. Por ello exigimos, dada la importancia de lo que está en juego, que la Suprema Corte Provincial ratifique la constitucionalidad de la Ley 7722 en pleno, es decir, que todos sus miembros traten este asunto. Y ante la gravedad de los hechos, convocamos a todo el pueblo y todas sus organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales a participar de la marcha por la defensa de la Ley 7722 el próximo martes 19 de junio. Esto, bueno, ya pasó este martes, claro, fue ayer. Este martes. Uh-huh. Concentramos, habla acá de dónde se concentran. Y vamos a lo que sigue. Esta marcha es solo un inicio de un plan de lucha prolongado y expansivo en defensa de esta ley que como pueblo supimos conseguir. No vamos a permitir que la voracidad del capital megaminero y sus cómplices locales destruyan nuestro territorio ni a sus habitantes. Daremos batalla. Absoluta vigencia de la Ley 7722. Que la Corte Provincial de Justicia declare en pleno su constitucionalidad. Fuera la mega minería de Argentina, de América Latina y del mundo. Asamblea Popular por el Agua. Bueno, yo creo que esto... Cabe comentar que nos llegó tarde este comunicado, obviamente, pero por eso lo leemos hoy. Sí, no, o sea, nos llegó tarde, nos llegó a tiempo, pero nosotros salimos claro, miércoles. Nosotros salimos los miércoles. Claro, no podemos hacer un programa exclusivo. Ya para la eso. Semana pasada también habíamos hablado de sí, este tema. Sí, convocamos, pero y estábamos invitando a la movilización sin tener este comunicado. Pero lo importante acá es que, bueno, justamente ayer se realizó la movilización, ¿no? Ayer se cumplieron 5 años de su de la sanción de la ley, ¿no? Entonces, y 5 años que ha sido cascoteada permanentemente, sí, ¿no? Justamente porque hay emprendimientos de por medio, que así que así, bueno, lo exigen, ¿no? Claro, que necesitan que la derogación de esta ley porque se ven perjudicados en los negocios que quieren hacer sobre las tierras nuestras. Claro, lo importante acá es que hay que aclarar y lo expresan bien los amigos y compañeros de la Asamblea Popular por el Agua, que permanentemente hacen referencia a la mega minería, ¿no? Esto es para evitar y no confundir, como ellos dicen al principio del comunicado, cómo algunos medios se han encargado de tergiversar el espíritu de esta ley, ¿no? Esta ley lo que hace es prohíbe el uso de tóxicos y contaminantes y en consecuencia acota la actividad minera a lo tradicional de la minería sin estos métodos de flexibilización que usa la actual megaminería, justamente, ¿no? O sea, otra de las cosas que se dicen y que incluso es permanentemente bombardeado en los medios de desinformación de los grandes capitales es que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Canadá y en algunos países europeos existe la minería, sí, existe. Pero no con este tipo de extracción. Claro. Entonces, en Chile también hay minería, ¿o no? Sí, bueno. Pero en algunos lugares claro, se hace no con este tipo. Por claro, eso. Justamente, la Barrick Gold empieza a salir de su territorio, el Canadá. Porque tiene justamente... La expulsaron. Canadá. Tiene prohibido el uso de los contaminantes, de este método de cielo abierto que son devastadores. Uh-huh. Lo decíamos la semana pasada. No solo para el terreno, sino también para... O sea, para el terreno que se destruye, claro. Sino también para la población que queda con la contaminación, claro. El agua. Exacto. Y todo lo que... Por eso han elegido bajar hacia Sudamérica. La Barrick está haciendo estragos en Perú, en Ecuador, ¿no? Sí. Donde incluso hasta otros gobiernos pseudo progresistas se han enfrentado con poblaciones para poder permitir este tipo de explotación minera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que está pasando en Argentina. Por un lado, como decíamos recién, la señora allá poniendo la cara, miente, claro. Miente que te creerán, contra con el G20 ambientalista, y por otro lado acá autorizando y beneficiando, digamos, a las empresas extractivas. Y ojo, que esto también, que el planteo que hace la gente de la Asamblea, no es tomado los pelos, porque se está tomando de una experiencia real, concreta, que se está viviendo y que está sufriendo el pueblo catamarqueño con la famosa mina bajo la lumbrera, ¿no? Entonces, también lo están sufriendo los sanjuaninos en la zona de Veladero, a futuro se verán las consecuencias, ¿no? Bueno, ese es un poco el tema con respecto a la cuestión de la mega minería, ¿no? Y bueno, y por qué nosotros lo traíamos a cotación hoy, ¿no? Porque bueno, ayer se hizo la movilización, indudablemente que se eligió un horario donde la intención era poder llegar a que escucharan los legisladores en la legislatura y los miembros de la Suprema Corte en el Palacio de Justicia. Que bueno, que si hubiera sido otro horario, capaz que hubiera tenido mayor concurrencia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay gente representando a las asambleas de Mendoza, del Gran Mendoza, de San Carlos, Tunuyán, lo que es Valle Duque, y y la zona del sur, ¿no? General Alvear y ese tipo. Donde ya ha habido una manifestación y han hecho una manifestación pública, la multisectorial en General Alvear, donde se pide que se deje de presionar sobre el tema de la inconstitucionalidad de la ley, claro. 7.722. Bueno. Eso con respecto al... Bueno, esto con respecto a la megaminería, pero en Mendoza. Pero tenemos un montón de cosas referidas a Mendoza que no son tan... En realidad no son tan importantes, pero lo son al hecho. O sea, ¿cómo lo podemos explicar? Nos levantamos esta mañana con la noticia de que se había elegido el himno de Mendoza. Ah, Este, y bueno, lo hemos traído para compartirlo con ustedes y aceptamos su sus quejas, sugerencias. Si usted quiere mandarnos un mensajito con lo que opinan de esto, de esta idea de ser un himno mendocino y de la adjudicación que le han dado a la letra del himno, nuestra vía de comunicación, nos mandan un mensajito 155 79 66 64, a ver qué opinan. Bueno, primero que nada, mire, yo digo para arrancar, ¿no? Porque esto ha sido muy criticado, o sea, en los medios, en algunos medios, en algunos programas de radio. Este, es más, ha habido opiniones de importantes poetas mendocinos, ¿no? Que son personas que han marcado una historia, ¿no? Este, en el ambiente cultural, ¿no? Pero yo digo, para empezar nomás, usted si escuchen esta primera estrofa, no sé cómo se llama, estrofa, ¿sí? Sí, párrafo. O párrafo este, de los primeros versos de este poema, ¿no? Dice, así empieza, himno a Mendoza. Desde aquí o desde allá, atravesando tus tierras, me alimento de tu fruto, uva con alma siestera. Qué poético. Desde, ¿no?, aquí o de allá, o sea que no es de ningún lado. No soy de aquí ni soy de allá, plagio. De ningún lado. Plagio, claro. Plagio, no soy de aquí ni soy de allá. Uva con alma siestera. ¿Qué es uva con alma siestera? ¿Qué es el alma siestera? Aparte, anda a preguntar, ¿cuántos mendocinos duermen la siesta ahora? Hoy, en esta época. En estas épocas, claro, que tienen que trabajar todo el día. Bueno, ¿no? Verá. Si la sed se manifiesta y el viento sonda me ciega, bebo tu jugo sagrado y me curo en una higuera. Claro, y el jugo sagrado, bueno, que debe ser el vino. Debe ser el vino, pero no es la única producción que claro, tiene Mendoza. Claro. Y bueno, y ya van dos largando al vino en dos párrafos. No, está bien, porque es parte de lo nuestro. El viento sonda me ciega. Esto está relacionado con San Juan, me parece, ¿no? Porque el viento sonda. Claro, porque el viento sonda viene allá, de allá. Si bien sabemos que nace en las montañas. Que pasa por ahí, por el canal ese donde se calienta, que es en la zona de San Juan. Por eso llega caliente a Mendoza. Y vamos avanzando. Hilera que se repite en sueño de campo bendito, con tus surcos cicatrices que cuentan historias y mitos. A mí ya no me gustó. Bueno, yo sí tengo que decir que este sea el himno de mi provincia, no lo quiero. Claro, aparte es re largo, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, después viene. La Virgen es protectora de las magias de tu tierra. ¿Y con que no sus creen? Manos en te acaricia cuidándote de la piedra. Ajá, qué ajá, bien que te cuida. Díganle a los productores que la Virgen los cuidó de la piedra cuando le cayó una pedrada, bueno, que el gobierno no compró los cohetes estos, y les destruyó la cosecha. Y no compró las bombas antigranizo el gobierno, porque venía la Virgen, pues, claro, a cuidarle. Y los cuidaba de la piedra. Ah, esto, la mejor manera entonces es sentarse a rezar y a pedirle a la claro, Virgen. A pedirle, bueno, esto también ha sido muy criticado, ¿no? Porque indudablemente esto es acotar, como siempre, ¿no? Por eso se decía que esto es algo viejo, caduco, que está incluso el concepto de himno también, ¿no? Está muy muy atado a las viejas concepciones de la sociedad, sí, ¿no? Entonces hoy existe una, o sea, desde el punto de vista de la diversidad, el respeto a los distintos pensamientos, sí, religiosos. Entonces no podemos, es más, porque incluso dentro de religiones hay sectores de religiosos que no aceptan la figura de la Virgen. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y también están los que no somos religiosos, que no aceptamos ningún tipo de estas cosas, ¿no? Claro. O sea que esto no es una cuestión, no es una crítica desde el ateísmo, sino que también desde la diversidad de las creencias religiosas. Y de la inclusión que tanto hablan en estos tiempos. Bueno, después acá dice algo que, bueno, diría cualquiera. Dice, el viejo cóndor, te mira desde altiva cordillera. Mendoza vuela tan alto donde sus alas te llevan. Bueno, donde te llevan las alas del cóndor. Dice que el operador dice que Mendoza vuela alto, es la propaganda del hacker. ¡Qué claro, memoria! Sí, yo ni me acordaba que querés que diga. Y bueno, ya vemos dos perlitas, cuatro claro. Perlitas tenemos, ¿no? La del principio, ese no soy de aquí ni soy de allá, plagio. Cortés era ese. Bueno, esto de la propaganda de hacker, Mendoza vuela alto. Con el mapa del delito. Bueno, después siguen cuatro o cinco estrofas más. O sea, no, ya es largo. ¿No? ¿Qué ya música? Está. Bueno, pero ¿qué necesidad tenemos de tener un himno mendocino si tenemos el himno nacional? Claro. O sea, ¿cuál es la finalidad de tener un himno? Sí, eso por un lado. Por otro lado, ya que lo tenemos, digamos, a ver, ¿quién lo eligió esto? ¿Un jurado de notables? Y sí, dice que hubo 408 trabajos que se presentaron. Claro, porque en todo caso, difundilos, qué sé yo, y que la gente vote. O sea, por lo menos... A veces claro. En el trabajo de la vendimia que se da votación para elegir... Mira, acá está, si querés lo leemos. Es el jurado, póster y todo eso. El jurado que analizó las letras... Era la prima, la hermana y la cuñada. No. Dice, estuvo integrado por Elena del Carmen... Turiano, Universidad Nacional de Cuyo. Leonardo Martí, asesor de cultura. David Bartolomé, de cultura. Graciela Rebeco Manzano, Sociedad Argentina de Escritores. Y el reconocido escritor mendocino Carlos Levy. Entre 5 o 6. Carlos Levy, bueno. Está bien, esta gente no la conozco, no tiene para mí trascendencia pública. Capaz que son. Sí, profesionales de ahí, de segunda, tercera línea. Carlos Levy, no sé hasta dónde es tan reconocido como escritor en Mendoza, si es tan importante su tarea. Bueno, lo que sí, bueno, ha habido críticas de muchos sectores del área de cultura con respecto a esta y califico, o sea, en realidad esto es mediocre, ¿no? Como mediocre fueron las expresiones de esta mujer al querer... cuando se le preguntaba en algunos medios qué tiempo le había demandado escribir este himno, ¿no? Con toda la significación que tiene. Ella dijo que lo había hecho en una tarde, en la siesta. Claro. Que lo había escuchado por la radio y se puso por la televisión el anuncio del concurso. Por y eso se... será de la uva siestera. Claro, porque lo hizo en la siesta. Bueno, ahí vendrá la siesta. Dice el operador que se tomó un vino y se puso a escribir. Bueno, en la siesta. Bueno, el tema es que lamentablemente esto, qué sé yo, han sido tan publicitado, me imagino, ¿no? 408 personas han presentado trabajo. Si esto es lo mejor, me imagino lo pobre que tiene que haber sido el resto. Claro. O me pregunto si dentro de esos otros 408 no había algo más actual, más moderno, más que tenga que ver con nuestra más realidad hoy día. O más representativo. Algo mejor, en pocas palabras. Porque bueno, miren. Mendoza produce varias cosas. Sí. No solo vino y. El tema de la religión y todo eso, bueno. Y sí, tiene por que ser mucho más amplio. Claro, y sí, por. Mire, yo digo para que. Así, bueno, porque viste que existe una bandera provincial, como existe en otras provincias. Hoy en las escuelas es muy común que, bueno, que se estén las dos banderas, la nacional y la provincial. Se elige el abanderado por mérito para. Abanderado y escolta para lo nacional. Sí. Y el abanderado y escolta para la provincia. Según el mérito básico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero la bandera no tiene otro color. No, porque es la bandera del Ejército de los Andes. Claro, tiene la bandera escudo, provincial. Es una representación válida para Mendoza. Claro, pero yo lo que voy con esto es que si uno quiere, o en algún otro lugar, quieren a través de alguna música, algún tema musical, identificar a Mendoza, está la Marcha de la Vendimia. Claro. Que es marcha. Y habla de Mendoza, de su producción, de lo principal que tiene. Uh-huh. Y viene de histórico, eso viene de hace más de 50, 60 años. Y si no le hubieran hecho una tonada, que es la música bueno, y si tradicional hablamos, de Mendoza. Y si hablamos de tonada, existe Hay varias tonadas que hablan sobre la provincia en sí, digamos, y sobre la provincia y sobre las características de la provincia. Bueno, está la tonada esa de famosa, ¿no? Que hizo Cantor de Mendoza. Otoño en Mendoza. El Otoño en Mendoza, que es de Jorge Viñas, y Damián Sánchez, que la hizo también trascender a nivel mundial, cantándola Mercedes Sosa. Entonces, si tenemos para que nos representen, digamos, como música, ¿no? Así que bueno, y poetas consagrados, que está bien, más allá de la voluntad que pueda tener esta señora, que, entre comillas, ama de casa, que no es ama de casa, no es una simple ama de casa. Es una mujer que está metida en el ambiente artístico, su marido es un cuentista, que según ella le hizo algunos retoques al poema. ¿Cómo ahora sí, entonces? Casi, bueno, encima lo retocaron. Y hoy también trascendió que el jurado había retocado también el poema. Entonces que ha tenido varios retoques. O sea que vaya a saber cuál era originalmente la letra que se hizo en la siesta esta señora después de que vio en el noticiero que se abría el concurso. Y después que se tomó un vino. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. Tiene sentimientos, tiene sentimientos. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. No es un cuerpo muerto, palpita por dentro. Little stone, dancing all alone, view the mother earth, dance with me. Little stone, dancing with the sun, leave the mother earth, stay with me. Gira y gira sin parar. Estás escuchando La Chispa. En el río es mejor. En el río es mejor. En el río hay diversión. En el río es mejor. Se escucha un canto que trae pena. Viene hace tiempo y espera. Estás despierto, quizás lo escuches. Si están atentos, ya no lo ignores. Pues es el canto de quien nos dio la vida. Naturaleza sabia y divina. Estás sufriendo y yo lo veo. Tus propios hijos te están hiriendo. Y estamos en el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Así que vamos a aprovechar para invitarte a la Gran Peña Gran, que se realiza el día 24 de junio a partir de las 10 de la mañana aproximadamente en el predio de la Iglesia Virgen Peregrina. Y bueno, con entradas populares, la entrada es gratis. No, 5 pesos, ¿no? No, ni sabe, mirá, ¿qué habla el operador? Bueno, entradas populares y precios populares para todo lo que va a ser alimentos y bebidas típicas y como se estila en las peñas. Así que bueno, los esperamos y vengan con muchas ganas de divertirse, de entretenerse y para que todos podamos colaborar en levantar esta radio que es la radio de representativa del barrio. Claro, ¿no? Que es de todos, sí. De todos los que vivimos en este barrio y de los que no también, así que invitamos a los de afuera también que vengan. No, por eso aclaremos, ¿no? Que un poco la intención de la peña es justamente recaudar fondos para restaurar varias de las instalaciones que tenemos acá en la radio y que bueno, que porque ya llevan mucho tiempo están entrando como a ser obsoletas y por ahí eso interfiere en la calidad de la transmisión que se hace a diario de esta radio comunitaria, ¿no? Recordemos que esta es una radio comunitaria que se hace con la voluntad y el aporte de cada uno de los que construimos esta radio. Acá no hay subvenciones nacionales ni provinciales. Lo único que hemos obtenido últimamente son unos micrófonos. Y promesas. Sí. Ajá, como veníamos hablando un poco hace rato, promesas y discursos también han llegado a nuestras radios. Quizá un reconocimiento sí hay a partir de la nueva ley de medios de comunicación, que también nos puede habilitar para ingresar en las pautas publicitarias oficiales, pero también hay una serie de exigencias que justamente para poder cumplir y encuadrarnos dentro de ese reconocimiento para estar dentro de la ley, hace falta que, digamos, haya una continuidad en la salida, que haya una continuidad en las transmisiones y en la permanencia de los programas en el aire. Y bueno, para eso necesitamos reacondicionar las instalaciones de la radio. Por eso es la peña y para eso son lo que se busca la recaudación para eso.

le haga.